boundaries today. Vamos a estar hablando de límites. How many of you in here are married? ¿Cuántos estáis casados? How many in here want to stay married? ¿Cuántos queréis quedaros, manteneros casados? I think more hands went up. That was weird. Y creo que más manos se levantaron entonces. Qué raro. Then you need boundaries. Necesitáis límites. How many of you are parents? ¿Cuántos sois padres? How many parents here, when your kids grow up, you want them to say amazing things about you? ¿Cuántos padres aquí quieren que cuando los hijos crezcan que digan cosas buenas acerca de vosotros? Then you want to know and learn boundaries. Entonces tenéis que aprender límites. I want you all to close your eyes. Quiero que todos cerréis los ojos un momento. And I want you to think of an elephant. Y pensar en un elefante. Don't say anything, just close your eyes. No digáis think nada, of an elephant. Simplemente cerrar los ojos y pensar en un elefante. Now I want you to turn to your neighbor and I want to tell them what you visualize. Ahora, y mira a la persona que tienes al lado y dile lo que has visto. Go ahead and talk. Yeah. Háblales. I'm sure that every one of you had an image of a big animal. Estoy segura que todos visteis un animal grande. And there was different features of that animal that came to mind. Y tenía diferentes aspectos que vinieron a tu mente. Like the trunk. Por ejemplo, la trompa. Their flat feet. No, los pies quizá. I'm sure nobody actually thought about words or letters. Estoy seguro que nadie pensó en letras ni una palabra. Our brains are designed to think in images and in metaphors. Porque nuestro cerebro está creado para pensar en imágenes y metáforas. Not merely in concepts and words. No solo conceptos y palabras. The best learning happens when you can visualize the concept or a metaphor. El mejor aprendizaje es cuando puedes visualizar el concepto o la metáfora. Jesus did this all the time when he was teaching. Jesús lo hacía siempre cuando enseñaba en sus enseñanzas. He could take a complex idea or concept like the kingdom of God. Él podía tomar una idea, un concepto bastante complicado como el reino de Dios. And he compared that to images of a seed. Y las comparaba a las imágenes de una semilla. Or a farmer. O un granjero. Or a net. O una red. The kingdom of God is like a seed. El reino de Dios es como una semilla. The kingdom of God is like when a farmer. Como un granjero. The kingdom of God is like a net. El reino de Dios es como una red. He used images in order to teach complex ideas. Usaba imágenes para enseñar ideas complejas. The image never explained the whole concept. La imagen nunca explicaba el concepto entero. But it helped the listeners understand the important ideas. Pero le ayudaba a la persona que estaba escuchando que entendiera la idea. It created connections for them so that when they thought of natural objects like seeds and farmers and nets, creaba como una conexión para que cuando ellos pensaran en semillas o granjeros o en redes, they were reminded of the deep truths that were being communicated to them. Entonces se acordaban de la idea más profunda que se le estaba intentando enseñar. In this session, we're going to talk about some powerful. I'm going to show you some powerful images. Vamos a enseñaros aquí en esta sesión unas imágenes muy poderosas. And I'm going to talk about the complex, but we're going to talk about the complex topic and concept of personal boundaries. Y vamos a hablar sobre el concepto complicado de los límites personales. When I say boundaries, what do I mean? ¿Qué queremos decir cuando decimos límites? Boundaries are imaginary lines. Son líneas que nos imaginarias. That we draw around ourselves. Que ponemos alrededor nuestro. To maintain balance. Para mantener el equilibrio. Protect our bodies, y proteger nuestro cuerpo, minds, mente, emotions, emociones and time, y nuestro tiempo from the behavior or the demands of others. Del comportamiento y las demandas de los demás. In Calgary, I pastored a church of about 2,500 people. En Calgary, yo fui pastor de una iglesia de 25,000 personas. And as a leader, if I líder, didn't know how to use boundaries, si yo no sabía cómo usar los límites, I would have been out of the game. Yo hubiera estado fuera de juego. I would have been exhausted. Hubiera estado exhausto. When I was a young leader, I had a mentor. Porque yo cuando era un líder joven tenía un mentor. That he taught me this very quickly about people. Y me enseñó esto muy rápidamente acerca de las personas. And he said this. He said. Me dijo esto. You teach people how to treat you. Tú les enseñas a las personas cómo ellos te deben tratar. You teach people how to treat you. Tú le enseñas a las personas cómo deben tratarte. There is no better tool out there. No hay mejor herramienta. Than learning the concept of boundaries. Que aprender el concepto de límites. That help you teach people how to treat you. Que le enseñan a la gente cómo deben tratarte. We're going to look at why boundaries are important. Vamos a ver por qué los límites son importantes. How to create them and what happens when we don't create them. Cómo crearlos y lo que pasa cuando no los creamos. I'm going to show you images. I'm going to ask you questions. Voy a enseñaros imágenes y voy a hacer preguntas. You're going to break into groups and discuss these questions. Vais a poner en grupos y vais a dialogar sobre estas preguntas. I'm a big fan of group learning. Yo soy un fan de aprender en grupo. There's no better way to learn than to discuss and no hay, to debate. No hay mejor manera que aprender que cuando puedes dialogar y hablarlo con otras personas. So we're going to show you some images, give you some questions, and then we're going to discuss them. O sea que os vamos a enseñar unas imágenes, os vamos a dar unas preguntas, y entonces tenéis que hablar acerca de ellas. I'm inviting you to be vulnerable and transparent because that's what growing leaders do. Os invito a que seáis vulnerables y transparentes porque eso es lo que hace un líder creyente. And I want you to know that all leaders struggle with boundaries. Todos los líderes tienen un problema con límites. So all of us should have something to say in this conversation. O sea que todos teníamos que tener algo para decir en esta conversación. I'm going to give you an image. Voy a daros una imagen. And I want you to take a look at the image. Mira la imagen. And image one is referencing drawing boundaries. Don't worry about the questions right now, but I want you to look at the image. Mira la imagen de momento. No miréis las preguntas todavía. And I want you to start looking at it and seeing what it's what is it telling you? What story is that image telling you? ¿Qué te está diciendo esa imagen? ¿Qué historia te está dando? So just look at it. You don't have to answer it out loud. It's for you to look at. No tienes que decir nada. Simplemente mírala. It's such a simple image, but it's a profound image. Es simple, pero es profunda la imagen. Here's what I want you to do. Esto es lo que quiero que hagáis. I'm gonna teach a little bit in a bit after we get into our groups. Después que nos estemos en nuestros grupos, voy a enseñar un poquito. But I'm gonna invite you to get into your groups. Pero ahora os invito a que os pongáis en grupos. And I want you to engage these questions. Y empecéis a hablar, dialogar sobre estas preguntas. And talk about them. Hablar entre vosotros de esas preguntas. In light of this image. Pensando con esta imagen en mente. All right. So go ahead. O sea, que poneros en grupos. Get in a groups of four or five. De cuatro o cinco personas. I know this room is a little difficult because of the chairs. Es un poquito difícil aquí en esta sala por las but sillas, I want to give you asientos. 5 to 7 minutes to discuss. Pero tenéis de 5 a 7 minutos para hablar, dialogar acerca de estas preguntas. Okay, go ahead. Poneros en grupos, por favor. You can sit on the stage up front here if you'd like. Podéis sentaros aquí delante si queréis. And just stay in the room if you can. That would be great. Pero si os podéis quedar en la sala, por favor. A line in the sand. Lo que vemos aquí, por supuesto, es una línea que está siendo puesta en la arena. In your life, in your ministry, in your leadership, en tu vida, en tu ministerio, en toda tu vida, it is your responsibility to create boundaries. Es tu responsabilidad de crear los límites. When I first started to pastor when I was 21 years old, cuando yo primero empecé a pastorear con 21 años, I had just got married. Me acababa de casar. And a year later, my wife was so frustrated with me. Y un año después, mi esposa estaba tan frustrada conmigo. Because I made time for church and ministry. Porque yo tenía tiempo para el ministerio y para la iglesia. And for the needs of others. Y las necesidades de otras personas. But not for her. Pero no para ella. I didn't protect our marriage. Y no protegí nuestro matrimonio. And our time. Y nuestro tiempo. Because I cared more about the ministry, it seemed. Porque parecía ser que me importaba más el ministerio. That's the story my wife was getting. Esa es la historia que estaba recibiendo mi esposa. Because I didn't put healthy boundaries in my life. Porque no puse límites sanos en mi vida. It's very, very important as a leader now that you be considering boundaries. O sea, que es muy importante como líder que tú estés pensando en límites ahora. If you don't create them, porque si tú no los creas, other people will create them for you. Otras personas las crearán para ti. People naturally take from other people. Otras personas por naturaleza son tomadores. Especially broken and hurting people. Sobre todo gente dañada. They take from you. Toman your time. Tu tiempo. They take your treasure, tus tesoros, your money, tu dinero, and they take your talents, your gifts, y tus talentos, tus dones. And people take those things from you. Y las personas toman esas cosas de ti. And if you're not in control how you release those, y si no estás en control de cómo sueltas esas cosas, it was like Sheldon said this morning. Como Sheldon dijo esta mañana. It talked about pastors in the U.S. Hablando de pastores en Estados Unidos. They had no self-care. Porque no se cuidan. They didn't look after themselves holistically. No se cuidan estadísticamente. They didn't look after their bodies. No cuidan sus cuerpos. They didn't look after their minds. Sus mentes. They didn't look after themselves in general. O generalmente no se cuidan ellos mismos. And it was because people were just taking from them and taking from them. Y es porque la gente les está tomando, les está tomando. And this is why boundaries are critically important in ministry. Por esto los límites son críticos. Boundaries should protect us from harmful things. Los límites nos dan esa protección contra cosas dañinas. Encourage growth and help us to stay focused. Nos animan a crecer y a estar enfocados. And so I just want to get some feedback from your time together. O sea, que quiero que me digáis un poquito acerca de vuestro tiempo que habéis pasado juntos. And I'd like to see if anybody would like to respond to question one to the entire group. Por ejemplo, ¿alguien puede responder lo que vuestro grupo ha dicho como respuesta a la primera pregunta? Would somebody be vulnerable and do that with us? ¿Alguien right puede now ser vulnerable y ofrecerse? O sea, ¿qué ha sido la respuesta a la primera pregunta como grupo? Go ahead. Relationships, both professional and personal. Mm. So relationships that they have with their leaders that can be professional and personal. Right. Very good. That's very important area to recognize where those two begin. Es muy importante saber dónde empiezan y dónde terminan estas áreas. Excellent observation. Excelente observación. Anybody else? ¿Alguien más? Time that you dedicate to things. Right. Do you find you struggle? Do you ever struggle with time management? There's always something to do. ¿Os cuesta manejar el tiempo porque siempre hay algo que tienes que hacer? Yeah, of course. So you need to find out if time is valuable to you, which it's valuable to all of us. Bueno, tenemos que saber que el tiempo es valioso para todos de nosotros. Then you need to consider what boundaries you'd want to put in your life. Y claro, tienes que considerar qué límites tienes que poner en tu vida. To protect time that for things that give you health and strength in life. Para proteger las cosas que a ti te dan sanidad y protección. That's how boundaries work. Así funcionan los límites. We got to find where we're weak. Tenemos que ver dónde somos débiles. We just need to look at areas of our life where we feel like we're out of control. Esas áreas de la vida donde sentimos que no estamos en control. And that's where you start to look at what boundary you need to make. Y ahí ves los límites que tienes que empezar a poner. So sometimes we need to create certain boundaries for certain seasons in our lives. A veces tenemos que crear según qué límites para según qué periodos en nuestra vida. For example, in 2012, por ejemplo, en 2012, I had a sabbatical from church. Yo tuve un año sabático de la iglesia. I had a season of rest coming. Un tiempo de descanso. And my mentor, mi mentor, said, "You ask your wife." Me dijo, tú pregúntale a tu esposa how you're going to spend your 4 months. Y pregúntale cómo vas a pasar esos meses, esos he said it wasn't meses, your choice. Porque no es tu elección. He said it's your wife's. Es la elección de tu esposa. So she said to me, ella me dijo a mí entonces, here's what I want for you. Esto es lo que quiero de ti. And here's what I think we need. Y esto es lo que creo que nosotros necesitamos. And so we had a list of things that I needed to focus on in my time of rest. Entonces yo tenía una lista de cosas en las que yo me tenía que enfocar en mi tiempo de descanso. And she implemented, and her and I implemented boundaries for that 4 months. Y nosotros juntos pusimos límites para esos 4 meses. What I would be doing, who I'd be talking to, who I wouldn't be talking to. Lo que estaría haciendo, con quién estaría hablando, con quién no estaría hablando. And I focused on areas where I wanted to be healthier and better. Y me enfoqué en áreas donde yo tenía que estar más sano y mejor. And she helped me create those boundaries. Y ella me ayudó a crear esos límites. And when I went into that rest season, y cuando yo entré esa etapa de descanso, I was a workaholic. Yo no paraba de trabajar. 60 to 70 hours a week. Doing ministry. 60 to 70. Yeah, 60 to 70. De 60 a 70 horas por semana trabajando en el ministerio. And my wife was seeing it, was watching how hard that was on me. Y mi mujer me estaba observando y lo duro el efecto que estaba teniendo en mí. And so we created boundaries. O sea que creamos límites. So that I could deal with my workaholism. Para que yo podía tratar con este. So when I came back from my sabbatical, o sea que después de este año sabático, I had a healthier sense of how I was going to schedule my life. Yo tenía una manera de pensar más sana de cómo tenía que relacionar mi vida. But though the ministry was a high priority, aunque el ministerio era una prioridad alta, time in the presence of Jesus was a higher priority. El tiempo con Jesús era más alto. And equal to that, time with my wife and children. Y igual también al tiempo con mi esposa y mi familia. Was a higher priority. Era de más prioridad. And so I went through that season. It was very painful. O sea que pasé una etapa. But it changed my life. Dolorosa, pero cambió mi vida. And ministry. Y mi ministerio. So sometimes you have to set firm boundaries for a season. O sea que a veces tienes que poner límites firmes por un tiempo, una época. All right. And so you have to draw that line in the sand. You have to find areas of your life and draw that line in the sand. O sea que tú tienes que dibujar, tienes que trazar esa línea en la arena, en según qué áreas de tu vida. Every once in a while it's good to do a checkup. Y de vez en cuando es mejor, es bueno hacer un chequeo. And ask yourself these questions. Y preguntarte, hacerte estas preguntas. And remind yourself of this image. Y recordar esta imagen. And so image number two, imagen número dos, I want to talk to you about broken and weak boundaries. Queremos hablar de límites que están rotos o son débiles. I want you to take a look at this image. Mirar esta imagen. I want you to think of the last image. Piensa en la última imagen. And I want to think about what you're learning about boundaries. Y quiero que pienses acerca de lo que estás aprendiendo sobre los límites. So just look at the image and what is it telling you? Simplemente mira la imagen, ¿qué te está diciendo? What is it teaching you? ¿Qué te está enseñando? What is it saying to you? ¿Qué te está hablando? So just look at it. Así que mírala un momento. To your small groups. Okay, volver a los grupos en los que estabais antes. And I just want you to engage these questions in light of this image. Y entonces con la imagen esa en mente, dialogar acerca de estas preguntas. I'm only going to do the one page of questions this time. Just keep it simple. Okay? There's another page of questions, but we won't go to those today. Hay otra página de preguntas, pero no la va a poner hoy. Solo va a poner la primera, que es esta. O sea que si volvéis a vuestros grupos. Y so, dialogar acerca de estas preguntas. Go ahead and get into your groups. Am I good? It's okay. Continue having a larger group conversation. We'll vale. Seguimos la conversación en grupo. En un grupo grande. So So when we have weak boundaries, cuando tenemos límites débiles, as the picture depicts, como vemos ahí en la imagen, you can see that a broken fence or a broken boundary, vemos que hay una verja rota. Anything can come in and out. Básicamente cualquier cosa puede entrar this y salir. This could even hold in a dog. No podía ni siquiera tener un perro ahí dentro. There's no different when we have weak boundaries than having no boundaries at all. Es lo mismo cuando tenemos límites muy débiles que como que si no tuviera ningún límite. And when we have weak boundaries, y cuando tenemos límites débiles, we then become susceptible to negative influences. Entonces somos vulnerables a cosas negativas. One of the young men that I mentored for a season. Uno de los hombres que yo fui su mentor por un tiempo. He was excellent young pastor. Un pastor excelente. He was married, had two children. Casado, dos niños. And he was kind and compassionate. Amable, con mucha compasión. And we had some boundaries. Y teníamos unos límites. In his leadership. En su liderazgo. That there was ways to minister to women and ways not to minister to women. What was appropriate, what wasn't appropriate. Por ejemplo, cómo se le podía administrar a una mujer, cómo no se le podría administrar, lo que era aceptable y lo que no era aceptable. We would train our young leaders in interpersonal relationships with opposite genders. Y nosotros les dábamos enseñanza acerca de cómo se deberían relacionar con el género opuesto. And we would create healthy boundaries. Y creábamos límites sanos. This was a weak boundary for him. Para él, esto era un límite débil. His boundary with the opposite sex, porque su límite con el género opuesto, was a weak boundary for him. Era débil para él. And he became emotionally involved with this woman. Y emocionalmente él se relacionó con una mujer. And then became sexually involved with this woman. Y entonces se relacionó sexualmente. And eventually she got pregnant. Y al final ella quedó embarazada. And his wife left him. Su mujer le dejó. All because he couldn't stick to the boundary. ¿Por qué? Porque no pudo cumplir los límites. Because he didn't care for his boundaries. Porque no cuidó de sus límites. He didn't maintain his fence. Y no los tuvo mantenidos. And he didn't listen to instruction. Y no escuchó cuando se le instruía. And so when we have weak boundaries, o sea que cuando tenemos límites débiles, we are opening ourselves up to harm. Nos abrimos a cosas dañinas. And we become ineffective, y entonces, potentially, no somos efectivos in our ministry and en leadership. Nuestro ministerio y nuestras relaciones. What negative things, first question, primera pregunta, ¿qué cosas negativas? Did you notice when you had this discussion, when you answered this question, what were some of your responses? ¿Qué cosas negativas? Anybody cosas negativas dijisteis como grupo. Want to share with us? Alguien, por favor, que pueda compartir las cosas over negativas here. Que salieron cuando estabais hablando en grupo. Right there, over there. Sorry. Destruction. Yeah, destruction. Yeah. Do you want to? Yeah, destruction. That's good. Go ahead. Brings guilt, brings guilt and makes you feel unmotivated. Yeah. Very, very good. Because shame. La cual culpa. There's no greater thief. No. What's the word? No greater. No hay thief of our vitality as leaders than shame. Vale. No hay nada que nos robe más la vitalidad que el estar avergonzados. When we try to lead from a place of guilt and shame, cuando nosotros estamos en un lugar de vergüenza y culpabilidad, intentamos liderar desde ese punto, we become exhausted and have anxiety. Tenemos ansiedad y estamos exhaustos. And we become the worst version of ourselves. Y entonces somos la peor versión de nosotros mismos. Very good observation. Very good observation. Any other observations? Buenas observaciones. Más observaciones, por favor. It affects our dreams. It does. It robs us. Takes from us. Nos roba, nos quita. We're no longer inspired for greater things, right? Ya no estamos inspirados por cosas más grandes y mayores, ¿no? That's very good. Yes, it's very good. Anybody else? There are some other hands. Right ¿alguien there. Más? Yeah. It breaks the respect and the authority, and we're open and vulnerable to negative things. Very good. Yeah. And people don't respect our leadership. We actually lose our influence in people's lives. Y entonces perdemos nuestra influencia sobre las vidas de las personas, ¿no? Very good. Very good. Who else was here? Right there. It brings disorder. Disorder, chaos, right? Chaos. Yeah, very busy. Sí. Yeah, go. Confusion. Confusion in your life, right? Entonces, what am I doing here? ¿Qué hago aquí? What am I supposed to do? And God, am I even called to do this? Señor, estoy en el sitio correcto. Estoy llamado para hacer esto. ¿Qué hago aquí? You start to question your calling. Y entonces empiezas a preguntarte si es tu llamado. Very, very good. Excellent observations. You guys are engaging the boundaries conversation really, really well. You're understanding. Os estáis metiendo en la conversación de los límites muy bien. Lo entendéis bien el concepto. Let's pop down to this question here. Vamos a bajar a esta pregunta. What are some of your responses? How would you deal with this one? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué sería vuestra reacción en estas circunstancias? Being firm, bringing clarity into the situation, but always with firmness and with love. That's actually almost verbatim. That's in my notes. Dice que es prácticamente eso está en sus notas. Like literally. Literalmente. Firm but kind. Very firme, good. Firme pero amable. Yes. Don't look in a different direction. How, no matter how little the hole is to defend that area. That's good. Yeah, I see what you're saying. That's very good. Yeah, no matter how small it is, take care of it. Deal with it. Don't leave it unchecked. And not to look in another direction. Right. As well. Not to look in another direction. That's good. Dialogue with the person that committed the mistake and give them some rules. Exactly. So again, coming back to the first point, teaching people how to treat you. Volviendo entonces al primer punto, que era enseñándole a la gente cómo tratarte. So, for example, I had a young lady friend me on Facebook. Por ejemplo, yo tenía una señorita que me quería ser mi amiga en Facebook. And she sent me a inbox message. Y ella me mandó un mensaje en el inbox. Telling me some pretty serious problems that were going on in her life. Contándome unos problemas bastante serios que tenía en su vida. And I said the only way I would continue this conversation with you on Facebook. Y yo le dije que la única manera que iba a mantener esa conversación en Facebook. Is if you invited my wife to the conversation as well. Es si tú le invitas a mi esposa que esté presente también. I said my boundary is I don't talk to women. And Facebook. Yo le dije, mi límite es que yo no hablo con las mujeres without a través my de Facebook, wife being part of the conversation. Sin que mi esposa sea parte de la conversación. I made the boundary clear immediately. O sea, yo puse ese límite inmediatamente. I didn't just respond quickly. No simplemente respondí rápidamente. And forget about it. Y me olvidé. I stuck my boundary out first. No, sino que puse mi límite primero. Right away. Inmediatamente. And she knew that anytime she wanted to discuss anything with me, y ella sabía que cuando quería hablar conmigo acerca over de cualquier Facebook, cosa, she a través had de Facebook, to have my wife in that message. Mi esposa tenía que estar también ahí. And she still talks to me over Facebook. Y ella me habla a través de Facebook. And my wife. Pero con mi esposa. And she CCs both of us. She makes messages to both of us every time now. Y entonces ella nos ve a los dos y ella manda mensajes right a los from the dos beginning. Desde el principio. Right? ¿Vale? That's how we work those things out. Y así es como arreglamos esas cosas. Very good. Very, very good. The other question here. La otra pregunta aquí. Very important question. Muy importante. This question. Esta pregunta. What makes boundaries ineffective? ¿Qué hace que un límite sea ineficaz? This is important. Importante. That you fall into a vicious circle. That you keep going round and round and round. Right, you never move ahead. You don't go forward. You're just stuck in a circle. O sea, que nunca avanzas hacia adelante, siempre estás en el mismo círculo. Then that's a sign that you need to change that boundary, right? Ahí it's está, not working. Ahí está una señal que ese límite no funciona. That's good. Bien. Oh. Insecurity. Insecurity. Yeah, that's a big one. Muy grande. If you make a boundary, si pones un límite, I'm going to come back to that because that's important. Voy a volver a esto porque esto es importante. I'm going to talk about it in the next set of questions. Porque vamos a hablar acerca but that's de eso very good that you caught en that. Las próximas preguntas, pero es bueno que lo has captado. Go ahead. Yeah. Mm-hmm. Perfect. That's a great example. Go ahead and translate for vale, the group. Cuando permites que tus pensamientos o tus sentimientos crucen los mismos límites que has puesto. I'm going to give you some more, but I'm going to tell you a story about the example there that he just gave. Voy a dar una historia, voy a deciros una historia por acerca del ejemplo este. Quite a few years ago, hace unos años, bastantes años, we had a young woman come up for prayer on our altar at our church. Teníamos una mujer joven que vino para que oráramos por ella. And my wife and I were praying with her. Y mi esposa y yo estábamos orando por ella. And she shared her story with us. Y ella compartió su historia con nosotros. And it was a very horrible story. Y era una historia horrible. Very painful to listen to. I had a hard time listening to it. Muy dolorosa, me costó mucho escucharla. And we loved her. Le amamos. And we invited her over to our house after church for lunch. Y le invitamos que viniera a nuestra casa a comer después del culto. And my wife and I continued to pray with her after lunch and talk with her. Y mi esposa y yo seguimos hablando con ella después de la comida y oramos más con ella. And my wife and I were so moved with compassion. Nos movió tanto la compasión. My wife gave her cell phone number. Mi esposa le dio su número de teléfono de móvil a esta mujer. We have a boundary. Tenemos un límite. Especially for people who are going through very deep, deep issues. Especialmente para gente que está pasando por cosas profundas. We don't give direct contact information out. O sea, no damos información de contacto directo. But we were compassionate. We were weak, like we wanted the best for this girl, right? Pero en nuestra debilidad y compasión queríamos lo mejor para esta chica. Wouldn't Jesus want that? No es lo que seguramente querría Jesús. We can make a lot of excuses. It makes sense, doesn't it? O sea, podemos hacer muchas excusas que tienen sentido. But what happened was, pero lo que pasó fue, over several months, she became so needy of my wife. A través de varios meses, ella necesitaba tanto a mi esposa. She would text at 3 a.m. in the morning. Le mandaba mensajes a las 3 de la mañana. And saying that this is her last text message. She's going to commit suicide. Diciendo cosas como, este es mi último mensaje, me voy a suicidar. And so my wife would have to get up and call the authorities. Entonces mi mujer tenía que levantarse, and then llamar a la policía. Race to their house. And it went on for months. Ir corriendo a su casa. Y esto siguió el mismo patrón. Meses y meses. And because my wife was moved with compassion and compromised the boundary from the beginning. Y porque mi esposa estaba conmovida por la compasión, ella movió esos límites. When we had to go and set the boundary months later. Y después meses después tuvimos que ir a ver a esa mujer para poner los límites otra vez. She thought we were rejecting her. Y ella lo tomó como rechazo. Which caused even more pain. Y esto causó aún más dolor. We could have actually did this all if we would have done it right from the beginning. Si lo hubiéramos hecho bien desde su principio. This young woman could have called the office at the church. Esta mujer podría haber llamado la oficina en la iglesia. Made appointments with my wife and myself. Haber hecho una cita con mi esposa y conmigo. On our time en when we made tiempo, time for them. Cuando for her. Teníamos el tiempo para ella. And it would have been a much healthier situation. Y hubiera sido una situación mucho más sana. So sometimes. O sea que a veces. If we allow sometimes compassion and we step out. Si permitimos compasión y nosotros mismos salimos de esos límites. But I want to say this to you very clearly. Quiero decir esto muy claramente. You need to continue to radically love people. Tú tienes que continuar amando a la gente radicalmente. And you need to make room for the broken in your life. Y tienes que hacer sitio para la gente rota en tu vida. And don't ever stop reaching out to the broken because we haven't. Y nunca dejes de extender la mano hacia la gente que está rota. We've drawn our boundaries. Pero simplemente hemos puesto nuestros límites. So that we can do it effectively. Para que podamos hacerlo con más eficacia. And not have our lives taken advantage of. Y no dejar que abusen de nuestras vidas. Amen. Amen. You, brother, go ahead. He just wants to comment on the image itself. Yes, he's saying yes, that towards the back of the image we can see a fence which is more solid. Mm. If we can see what's behind that part of the fence which is more solid, what's inside? It's in much better condition than the part where the fence is broken. He tell him he's being prophetic. You're being está siendo profético. Because the next image. Porque la próxima imagen. Wait for it. It's pero, coming. But you're right. Behind the healthy fence. Detrás de la parte donde la imagen, los límites están sanos, ¿no? Está también todo lo que está creciendo también está sano. There will be order and porque not hay chaos. Orden y no hay caos. Beauty and not shame. Hay cosas preciosas, ¿no? En vez de culpabilidad. We'll get there. Vamos a ir hacia allá. Any other thoughts around this question? ¿Otros pensamientos acerca de esa pregunta en particular? Yes. Perdón, puede. There's no insecurity in the mandate that we've placed. Que no hay inseguridad en el mandato que hemos puesto. So that it's not violated. Right, right. That it's not violated. Yes, very good. That's very, very good. Your thought too? There's a dependency created on both sides. Oh, that is very, very good. That's a very good observation. Muy buena there observación. Is a dependency. So codependency, o sea, dependencia, ¿no? Is a big problem within ministry. Es un problema grande en el ministerio, codependencia. And if we create a boundary, yes, si, sir. Si creamos ese límite. Okay. Yeah, you're saying amen. Yeah, yeah. If we create a boundary, si creamos un límite, that it creates codependency. Entonces, pues si crea codependencia, we haven't created any boundary. Entonces, pues es como que no hemos creado un límite. Very unhealthy porque no es sano. Relationship. O sea, tienes una relación que no es sana. So, yeah, go ahead, pastor. So it's he's saying that it's not enough just to put the limit. We have to be prepared to discipline or treat whoever crosses that limit. Right. So we have to deal. We have to be prepared to deal with the person right. that violates that limit. Right, because then the boundary makes no sense. If we're just going to let it happen, sí, porque no tiene sentido tener un límite si vas a dejar no que la gente lo cruce. Very good. So I want to talk to you about another couple of thoughts around ineffective boundaries. What makes a boundary ineffective? Vale, vamos a hablar sobre un par de pensamientos sobre qué when hace que a boundary sea, is no unrealistic. También cuando pones límites que no son realistas. For example, por ejemplo, if you create a boundary that sounds something like this. Si tú creas un límite que suena así. For example, you are a lead pastor. Por ejemplo, tú eres un pastor principal de una iglesia. And you say, from Monday to Friday, I am not going to meet any of my staff. I'm going to focus on my sermon and being with Jesus. Entonces, por ejemplo, si tú dices, no, nadie puede hablar conmigo del lunes a viernes porque yo quiero enfocar ese tiempo en mi sermón y pasarlo con Jesús. That's an unrealistic boundary. Eso no es realista. And not only unrealistic, it's unhealthy. Y además no es sano. And it's arrogant. Y es arrogante. And believe it or not, I see pastors do that sometimes. Créelo o no, yo veo cosas así de pastores a veces. They will say, I am unavailable all this week. Dirán, yo no estoy disponible toda esta semana. 2 weeks a month. O 2 semanas al mes. That's not a healthy boundary. Eso no es un límite sano. Another one is that makes boundaries ineffective is when they're too restrictive. Otra cosa cuando los límites son ineficaces es también cuando restringen demasiado. When you become too it's like putting your hands around somebody's throat. Es como ponerle las manos alrededor del cuello a alguien. And the boundary is the hands. Y ahí el límite es la mano. And when you when you put the boundary in action, it grips their throat and they can't breathe. Y entonces cuando tú pones ese límite en práctica, es como que les quitas el aire. If people are not happy with your boundaries, si la gente no está contenta con tus límites, and they're complaining about them on a regular basis, y se quejan regularmente, they might be too restrictive. Entonces quizá restringen demasiado. And another ineffective boundary is if they're too easy to break. Y otra cosa que hace que no sean eficaces es que si son demasiado fáciles de romper. And the most important thing about boundaries that you need to know to make them effective. Más importante que necesitas saber acerca de los límites que no se pueden romper es. Every boundary needs to have a positive purpose. Cada límite necesita ser positivo. It will affect you positively. Tener efecto positivo. And it will affect anybody else in relationship with you in a positive way. Para ti o todos los que se relacionan contigo. If they are having a negative effect on other people. Si ellos están teniendo un efecto negativo con otras personas. Significantly a negative effect. Significantemente. Then it's probably not a good boundary. Es posible que no sea un límite bueno. Boundaries serve each other. Porque los límites se sirven. And care for each other. Y cuidan unos por los otros. Boundaries are very pastoral in Son nature. Son pastoral. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? Any questions? ¿Preguntas entonces? About what we've talked about so far? ¿Acerca de lo que hemos estado hablando? Any thoughts that anybody wants to add to the conversation? ¿Pensamientos que alguien quiere añadir? Inconsistency. Inconsistency. Being inconsistent with your boundary? Ser inconsistente con tu límite? Is that what you're saying? Yeah. Sí. Yeah, not helpful. No. You got to stay consistent. Tienes que ser consistente. And you have to be, like I said, constantly reminding yourself why you have that boundary in place. Y constantemente recordarte a ti mismo por qué tienes ese límite puesto. Okay. Very good. Yeah. Okay, pastorally, she thinks that limits also educate. Mm-hmm. Because the understanding is sometimes the way people think is that the pastors are there full time, and basically we have to restructure our own mind and our Very own way good. Of thinking. And that's what you're doing again. Treating, teaching people how to treat you. Vale, y ahí una vez más estás enseñándole a la gente cómo deben tratarte, porque es lo que hacemos con los límites. Right? Yeah, it's very good. It's very important. We had to educate my church very clearly. Tenemos que educar la iglesia. Especially the last church, very clearly. When I was going to be in office, what appointments I take on which day, and then people would know and they'd understand. We'd have to teach them those things because you have too many people to see. And not only that. Go ahead. Porque en la última iglesia ellos tuvieron que educar a la gente cuándo se podían ver, cuándo podían hacer las citas, tuvieron que enseñarles cómo iba a ir la relación. Sometimes people want to meet with the senior leader all the time. A veces la gente quiere ver el pastor principal siempre. And we had to teach our people. Y tenemos que enseñarle a la gente. That there was many other pastors on our team. Que hay muchos otros pastores en el equipo. That they could meet with and meet their that would meet their need. Y ellos también podían mirar su situación. I was one. Y yo era uno de ellos. And there was others. Pero había otros. They didn't need to meet with me. O sea, no necesitaban verme a mí. So había otros. And so we would teach our people and say, if you have this issue. Nosotros le enseñábamos a nuestra gente, si tú Please tienes este problema, por favor, dirígete a este pastor. And so we were always very clear about our expectations. Simplemente éramos muy claros con nuestras expectativas. And if I got an appointment request, y si yo tenía alguien que quería una cita, that was for an issue that another pastor deals with, y era una cosa que podría verla otro pastor, I never took it. Entonces no la tomaba. Because I'm teaching that person. Porque estoy enseñándole a esa persona. That you don't need to talk to me about that. Que tú no necesitas hablar conmigo acerca de esta cosa. You can talk to that person over here. Puedes hablar con esta otra persona. I had a certain criteria of who I'd meet with. Tenía una criteria de las personas con las que me veía. What issues I would deal with on a personal basis. O sea, qué circunstancias trataba yo a nivel personal. Very good. Muy bien. Very, very good. Last image. Última imagen. This is your image. Take a look. Boundaries and healthy growth. Take a look at what you see here. Límites y crecimiento sano. It's quite a beautiful image. Es una imagen preciosa. And so now I want you to look at this image, and in light of this image, I want you to engage these questions. Con esta imagen en mente, hablar en los grupos acerca de estas preguntas. Yes, and you can now split into your groups. ¿Podéis poner en los grupos otra vez, por favor? We're running out of time. Nos estamos quedando sin tiempo. We have a couple more minutes just to finish off here. Necesitamos unos minutos más para terminar. So the image we see a beautiful path. En la imagen podemos ver hay un camino precioso. And the cage is the boundaries. Y ahí tenemos los límites. And the image this creates is that we have a beautiful path to walk. Y la imagen que nos da es que tenemos un camino precioso para andar. That isn't obstructed. Y no hay nada en el camino. That is very clear. Está muy claro. And very beautiful. Muy precioso. When we walk within our boundaries. Cuando andamos dentro de los límites correctos. And that's the picture that this is supposed to invoke. Y esto es la imagen que tiene que dar esta imagen. Because you can imagine walking down this path, how beautiful inside that would be. Porque te puedes imaginar andando por este camino y lo precioso que sería. Like behind your fence. Como detrás de la verja que estábamos viendo antes, donde estaba sano. If you were walking down this path, si vas andando por este camino, you'd be able to see clearly in front of you the entire time. Podrías ver claramente delante de ti sin nothing nada para obstruirlo. Nothing would obstruct your view. Nada podría obstruir lo que puedes ver. No hay. Boundaries provide focus for the leader. Porque ahí vemos que los límites dan enfoque they a los líderes. They provide a space for you to be able to focus on what's important. Y entonces podemos enfocarnos en lo que realmente es importante. Somebody just asked a question. Alguien ha hecho una pregunta. If you are a church that have multiple pastors. Si sois una iglesia que tenéis múltiples pastores. But we are the senior pastors. Pero por ejemplo, nosotros somos los pastores principales. Is it important for us to have a phone on us 24 hours that anybody can get a hold of us? ¿Es importante como pastores principales que tengamos un teléfono 24 horas al día para emergencias? And I would say no. Yo diría no. I would not do that to yourself. Yo no me haría eso a mí mismo. One of your other pastors. Uno de los otros pastores. Should be appointed to pastoral care. Le tendrías que delegar esa área en particular. And you teach that pastor. Y tú le enseñas a ese pastor. When emergencies happen. Cuando pasa una emergencia. When to involve you. Cuando os tiene que and involucrar. And when not to involve you. Y cuando no involucraros. And they handle the situations as they come. Y ellos llevan las situaciones tal como van pasando. And you set the boundaries with your pastoral care director. Y tú pones los límites con ese pastor. As to when they contact you. Cuándo te tienen que llamar. Okay, and you can work that out between you. Y eso lo podéis solucionar entre los dos, ¿no? But if you are leading a large congregation. Pero si tú llevas una congregación grande. I have never found it helpful. Yo nunca creo que ayuda. To give my personal phone number out to everybody. El dar mi teléfono personal a la congregación. I've actually found it very exhausting doing that. Sino simplemente que es cansino, cansa mucho. Because if you don't respond to them. Porque si no respondes cuando tienes que responder. They leave your church. Entonces se van de la iglesia. They judge you. Te juzgan. Oh, who are they? Aren't they the pastor? ¿No son los pastores ellos? They never answer their phone. ¿Y no contestan cuando les llamo por teléfono? They don't return my text messages. ¿Y no mandan mensaje cuando yo les mando mensaje? That pastor is a jerk. Ese pastor es un tonto. That's why I don't do that. Por eso no hago eso. And we treat again. You treat people how to teach you. You teach people how to treat you. Ahí estamos enseñándole otra vez a la gente cómo tienen que tratarte. But what you do in your church. Pero lo que hacemos en la iglesia. No matter the size. No importa cómo sea de grande. You tell your people. Les dices a tu gente. How they are to connect with you in times of crisis. Cómo pueden conectar contigo. You make it very clear. Or when you need help and pastoral support. Ponen las cosas claras. You tell them who they can email. Ellos, tú les dices a quién le pueden mandar el correo electrónico, qué número de teléfono pueden llamar. What Facebook page they can inbox on that's going to get a response. En qué Facebook pueden poner su mensaje en un inbox, va a tener la respuesta que ellos quieren. You set the boundaries. Tú pones los límites. And you help people see them. You make them clear. Y entonces las pones claras para que la gente las pueda ver. The beautiful thing about boundaries when they look like this. Las cosas preciosas que ves como de límites así. Is that we get to channel our energy into things we love. Entonces podemos canalizar nuestro vigor, nuestra channel our energy energía a las cosas que realmente amamos. O sea, podemos canalizar nuestra energía a las cosas que realmente amamos y que son importantes. Again, good boundaries are clear and well communicated on a regular basis. O sea que los límites son claros y se comunican constantemente. You will mess up. Vas a meter la pata, sí. If you heard my story earlier, si oísteis mi historia de antes, you heard how when I was a young leader, como cuando yo era un líder joven, I struggled managing my time. Era difícil para mí manejar mi tiempo. And you heard me confess 20 years later, y también he confesado como 20 años después, I fell right back into the same trap. Caí en la misma trampa. There's grace for that. Pero hay gracia para eso. But you need good mentors, pero necesitas buenos mentores, and you need good people in your life, y gente buena en tu vida, that help you and encourage you in your boundaries. Que te ayudan y te animan en my wife limites. Is my great champion in this area. Mi vida es un campeón grande en esta área. And I am hers. Y yo soy de ella. Wife. Ah, perdón, lo siento, yeah. No, perdón, sí, mi esposa. Es, sí. Porsche. Esposa. Okay. So there's grace when you mess up. O sea que hay gracia cuando metemos la pata. Sometimes your boundaries might feel a little restrictive when you set them at first. A veces vuestros límites puede ser que si sentís como que os oprimen un poquito al principio. But they will help you grow as a leader. Pero te ayudarán a crecer como líder. So just because they're a little painful in the beginning. O sea que posiblemente aunque sean un poquito dolorosas al principio. You'll be so grateful in the end. Luego a plazo largo pues lo vais a agradecer. Can I pray for you? We have to end our time. ¿Puedo orar por vosotros? Quiero antes de terminar. Father, I thank you for my brothers and my sisters. Padre, te doy gracias por mis hermanos y mis hermanas. I thank you that as they think about this important concept of boundaries, cuando ellos piensen de este concepto importante de límites, that you will give them the strength to follow through. Que tú les des la fuerza para poder ponerlo. That you'll remind them that they have to draw the line in the sand. Recuérdale tú que ellos tienen que poner los límites en la arena. That they have to be aware of when their fences are weak and their boundaries are weak. Que ellos tienen que estar al tanto de cuando esos límites están débiles. And show them when their boundaries are so healthy and they're flourishing. Y muéstrales cuando esos límites son sanos y dan fruto. I thank you that you are training and equipping them, Holy Spirit. Te doy gracias, Señor Espíritu Santo, que tú les estás entrenando. Far better than any of my words. Mucho mejor que cualquiera de mis palabras. I ask you by your grace. Te digo y te pido por tu gracia. To enable this generation of leaders. Que le des la habilidad a esta generación de líderes. To lead well and healthy in all aspects of their life and ministry. Para liderar sanamente en todas áreas de su ministerio. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Thank you so much. Muchas gracias.